los hermanos con gozo y paz, paciencia, fe y benignidad, templanza y bondad te traerá. Quiero aprovechar la oportunidad de vivir en el Espíritu y no caer, viviendo así en amor. La oportunidad de vivir en el Espíritu y no caer, viviendo así en amor, viviendo así en amor. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, nosotros vamos a continuar el tema que ya hemos empezado sobre el tribunal de Cristo. Vamos al punto número 5. Vimos, para los que por ahí están arrancando con el estudio, estuvimos hablando en relación a esta doctrina en el tema del tribunal de Cristo, que es una doctrina muy importante para el creyente en relación a lo que es su futuro con el Señor y el momento en que vamos a comparecer ante su presencia para que se manifieste lo que hemos sido en nuestra vida, en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice 2 Corintios 5:10. En el tribunal de Cristo, como ya hablamos en varias ocasiones en estos estudios, es un lugar donde todos los creyentes en Cristo solamente llegarán. Ahí no va a llegar ninguna persona que no haya creído en el unigénito Hijo de Dios. En ese lugar solo llegarán o llegaremos todos los que en algún momento de la vida se ha hecho nosotros el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración de nuestras vidas, que hemos sido transformados por la obra de Cristo. Hemos mirado un poco también por qué tenemos que ir a ese lugar, cuáles son las razones, y aquí es donde nosotros podemos ver en esta doctrina, también dijimos esto, podemos ver en esta doctrina dónde se verá quién fue como cristiano, qué fuimos y por qué es bueno ser más esforzado y no tan menos esforzados. Ahí se verá quiénes fueron los carnales y quiénes fueron los espirituales, como dice Pablo en 1 Corintios 3, que ese capítulo hoy lo vamos a empezar a mirar un poquito más de cerca en esta charla de hoy. Pero debemos saber, hermanos, que el tribunal de Cristo es el que en cierto modo donde nos vamos a encontrar todos, cristianos buenos y malos, nos vamos a encontrar y se manifestará lo que hemos sido delante del Señor. Porque mucha gente dice, o cree por lo menos, que dice, bueno, pero si un cristiano es así, así, es medio como muy light, como muy superfluo en su manera de pensar, es un poco así, hasta medio con testimonio no muy bueno, que se diga. Y están ahí y los otros trabajan, se consagran y todos van a ir igual al cielo. Porque claro, el arminianista, el que sigue a Arminio, Arminio era un predicador que lanzó una teología, una, digamos, una enseñanza relacionado a la salvación, que el cristiano fiel y verdadero, el verdadero espiritual, esos solo eran los que alcanzaban la salvación plena, y los otros, como que llegaron a ser cristianos, pero no perseveraron, entonces esos que no perseveraron, esos perdían su salvación. Ellos caían de la gracia. Esa era la enseñanza de Arminio, no es la enseñanza de la Biblia, ojo. Calvino, para contrarrestar la enseñanza de Arminio, porque todo era una competencia de teólogos en esa época de la Reforma. Entonces, Calvino, que ahí para los que por ahí quieren saber algo más de la enseñanza hereje de Calvino, ahí tienen un pequeño escrito que pueden adquirirlo. Ahí todavía creo que algunos, ahí pueden ver quién fue realmente Calvino y dónde está la trampa del evangelio calvinista. Pero Calvino, para contrarrestar eso, dijo, bueno, yo voy a hacer una teología que el hombre es totalmente depravado, si no es elegido, no puede creer en Dios y demás cosas, hizo todo este tipo de cositas, pero agregó algo, la perseverancia de los santos. Él, para contrarrestar a Arminio, dice, no, si los cristianos perseveran por esto y por aquello, y acá dio todos sus principios, entonces no se pierde la salvación. Y ahí estaban los arminianos y los calvinistas. Pero la Biblia no mide así a los cristianos. El cristianismo no se mide por lo que dice Calvino o por lo que dice Arminio o por lo que decía Pelagio, que no todos participaron en el pecado original. Pelagio era otro teólogo que salió con otra vuelta también en relación a la Biblia, pero todos ellos, ninguno habló realmente lo correcto. Entonces, no se fundamentaron totalmente en los principios hermenéuticos bíblicos que debemos tener en cuenta para poder saber cómo llegar a una verdad en las Escrituras y en la doctrina. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que él se esmerara ¿en qué? En aprender y en predicar las sanas doctrinas y las sanas palabras. La sana doctrina no está en los escritos de algún fulano por ahí, o alguna fulana, porque hoy hay fulanas también que escriben. Entonces, no está en el escrito de un hombre, sino están en los escritos bíblicos. Ahí está la sana doctrina. Nosotros tenemos que saber que es la inspirada escritura de Dios que nos va a llevar al correcto sentido y entendimiento del Evangelio. Entonces Pablo, como vamos a ver más adelante, justamente nos hace ver que vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que se manifieste realmente cómo fuimos como cristianos, buenos o malos, dice. Porque se va a manifestar lo que hemos hecho, lo que hemos sido, dice. ¿Bueno o malo? Incluso aunque hayamos sido cristianos consagrados, le hemos dado toda nuestra vida al Señor, siempre pueden haber cosas, pequeñas cosas a veces malas, debilidades que podamos tener, cosas que podemos fallar. Porque nadie llega en lo progresivo, nadie es tan perfecto. Somos perfectos en la obra de Cristo, en la salvación, pero en la vida de crecimiento espiritual, en lo que es el acto de la conversión, porque muchos creen que la conversión es el momento en que, bueno, uno recibió a Cristo, ¡ah, ya se convirtió! No, no se convirtió nada. ahí se salvó. Ahí entendió la salvación y fue tomado por Dios como su hijo, pero hasta ahí llega. La conversión es un proceso que dura toda la vida. La conversión del creyente, la conversión del Hijo de Dios, es algo que va sucediéndose por etapas y uno va creciendo a medida que va entendiendo la palabra de Dios y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para el cual nos llamó. Nos vamos convirtiendo, vamos dejando la vida vieja, hoy cantábamos el himno, vamos dejando más lo viejo y entrando a lo nuevo. Cuando la Biblia dice que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En ese he aquí todas son hechas, en el griego, cuando lo miramos, se llama un presente aoristo. Nosotros en castellano usamos lo que se llama el gerundio, andando, caminando, corriendo, todo. Esos son los gerundios, son presentes continuos. O sea, no es algo que se hizo ahí en ese momento y terminó, sino es algo que va continuando constantemente, ¿entienden? La traducción podría haber sido también, he aquí las cosas van siendo hechas nuevas, ¿entienden? Pero como para la mente y pensamiento de Dios, ya nosotros estamos en los lugares celestiales, en la condición que nosotros querramos llegar, como dijimos en charlas anteriores, entonces por ese motivo nosotros debemos saber que la consagración de un creyente no es sin fruto eterno. No pasará por alto así nomás, ah, bueno, vos fuiste consagrado, bien, qué bueno que fuiste consagrado. Como hemos visto en las charlas anteriores, Dios va, como vamos a ver ahora, va a galardonar y recompensar todo esfuerzo que hemos hecho en el cuerpo, pero también va a desmerecer toda negligencia y pereza espiritual que hemos puesto en nuestra vida cristiana, si es que lo hemos hecho. Por eso es importante estudiar el tribunal de Cristo para comprender que hay un momento, sí o sí, solemne, después que veamos lo que sucede en el cielo, lo que será la entrega del juicio del Cordero y el León de Judá en el capítulo 5 de Apocalipsis, y que tengamos esa primera visión en el cielo, nosotros tendremos que entrar a la comparecencia por nuestros hechos como cristianos. Nos guste o no, tendremos que llegar a ese lugar. No estoy diciendo que el tribunal de Cristo debe ser tomado como algo terrorífico para nosotros delante del Señor. Lo que estoy diciendo es que si, como Pablo decía, estamos con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, llegaremos, como dice Pedro, con un amplio recibimiento al reino de Dios. Y esto es importante que sepamos bien. Y hoy nos toca, en el punto 5, estudiar y ver algo interesante, las coronas, los galardones y recompensas, tipos de premiaciones y estatus en la eternidad. Esto nos mostrará la cantidad de gloria y capacidad de glorificar a nuestro Señor que tendremos en su presencia en el estado eterno. Ahí vemos un pasaje de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que vamos a tener si todos acceso a esa luz. Pero en estas premiaciones, en estos galardones, recompensas, coronas que tendremos, en esto se va a ver no solo quiénes fuimos, sino a qué hemos aspirado en la eternidad. El aspirar hoy, ahora, en esta vida, es lo que nosotros debemos hacer para hasta dónde queremos realmente llegar en la presencia del Señor. Porque muchos creyentes, como les dije al principio del estudio, muchos creyentes piensan que el cielo es estar en nubecitas, ser como ángeles, que vamos a tener arpitas, una aureola así medio de oro que brilla, una lucecita, un halo de luz que va a estar atrás de nosotros, y eso vamos a hacer nosotros en el cielo, eternamente y para siempre, clink, clink, clink, clink, clink, tocando arpas. Hermanos, no es así el cielo. El cielo que nos da el Señor en las Escrituras es totalmente diferente. O, bueno, algunos piensan que vamos a llegar a la presencia del Señor y ya vamos a ver la nueva Jerusalén en forma de cubo, toda de oro, brillante, con perlas y cimientos de piedras preciosas y demás cosas, y ya vamos a entrar a las calles de oro. ¿Se acuerdan? No sé si algunos cuando eran chicos cantaban una canción, los que son cristianos un poco más antaños ya, y cantaban una canción que se llama Negro por el Pecado. Esa canción dice en un momento que habla negro por el pecado, estaba mi corazón y demás cosas, y Cristo ya me lo lavó. Y entonces dice en una parte caminaré por las calles de oro en la Nueva Jerusalén. Y es cierto, sí, vamos a participar en esa ciudad, pero ¿saben qué? Falta mucho todavía. Mucho falta para llegar todavía a la Nueva Jerusalén, porque tiene que pasar el milenio, tiene que pasar la última batalla con Satanás, antes de eso viene todavía la gran tribulación, tenemos que estar nosotros en el tribunal de Cristo, y así hay tantos procesos todavía que hay que llegar hasta que llegue y se instale y venga del cielo la Nueva Jerusalén. Falta un montón todavía para eso. Así que pórtese bien, hermano, portémonos bien en nuestra vida como creyentes. Seamos sinceros con el Señor en nuestros internos, no solamente delante de los hermanos, sino delante del Señor. Seamos francos y sinceros y verdaderamente consagremos nuestra vida, porque tiene premio. No tenemos que vivir por el premio celestial, ni por la recompensa celestial. Tenemos que vivir por amor y por realmente agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros al salvarnos en Cristo Jesús. Pero es Dios el que en su soberanía y en su beneplácito y bondad ha querido que nosotros tengamos recompensas por las obras que hayamos hecho para Él. No es que yo debo buscar porque quizá el Señor me dé. El Señor lo ha prometido. Pero para que yo alcance eso, debo tener una actitud también correcta para alcanzar esa premiación, cual sea que el Señor nos quiera dar. No sé en qué consisten exactamente los galardones. Algo vamos a ver hoy, pero no todo. Pero no sé en qué consistirá totalmente esa recompensa. Pero le voy a decir algo. Todas ellas, las coronas, los galardones y las recompensas, tienen algo en común. Todas ellas nos acercan más o menos a la gloria del Señor. Quiero decirles algo y tengan bien en cuenta, no todos van a tener la posibilidad de estar tan cerca de la gloria de Dios como otros. Todos podrán llegar a ese lugar, a acercarse, no todos van a reinar y estar cerca de la gloria de Dios como muchos creen, porque muchos dicen que somos hijos del reino y que tenemos derecho a decirle al Señor que somos reyes y tenemos que andar como reyes aquí en la tierra. ¿No escucharon ese tipo de predicaciones a veces? Porque dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Dice la Biblia, ¿no? Si interpretamos así la Biblia de esa manera y le decimos a todo el mundo que somos hijos del rey, madre mía, cómo nos va a ir en la eternidad. ¿Qué dice Pablo en relación a reinar con Cristo? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Entienden? Si padecemos por Él, estaremos entonces con Él. Acuérdense, nosotros no estamos heredando, no vamos a heredar simplemente un lugar por ahí. Estamos yendo a la herencia que pertenece a un reino, y un reino tiene sus lugares, sus acercamientos. Está el rey, pero desde el rey hacia abajo hay un sistema de gobierno. Y no todos los que gobiernan están cerca del Señor. No todos están cerca del rey. Por eso Jesús dice que el que quiere entrar al reino de los cielos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos se niegan a sí mismo? ¿Cuántos realmente de nosotros verdaderamente hemos negádonos a nosotros y dádole el primer lugar en nuestra vida a Jesús? Eso hay que pensar, hermanos. No pensemos que la eternidad simplemente consiste en estar todos juntos y cantar alegre los creyentes, los que hemos sido salvos por el Señor y aplaudiendo ahí arriba y contentos porque estamos en la presencia. Ese no es el cielo de la Biblia. Porque lamentablemente muchos cristianos creen en ese tipo de cielo todavía. Todavía se están durmiendo en los laureles y creen en ese tipo de cielo. Creen todavía, como decía otro cantante muy famoso, que hoy parece que ya está en silla de ruedas, parece que está muy aleyado por lo que me enteré, pero decía que Dios le ha elegido a él porque él va a dirigir la alabanza en el cielo. Qué bueno, ¿no? Como les dije en algunas ocasiones, un pastor en Tucumán decía, algunos son tan santos y creen que Dios tiene tanto lugar para ellos que ellos ya creen que son la cuarta parte de la Trinidad de Dios. Y hermanos, eso es grave. Decir esas sandeces y engañar a miles por ahí que en el cielo vamos a solo cantar, que vamos a estar, porque muchos, como les dije los mensajes anteriores, muchos creen que nosotros la alabanza es solo cantar. Perdónenme, hermanos, pero en la Biblia la alabanza en el tema de canto tiene un ínfimo lugar y porcentaje en las Escrituras. ¿Qué dice el Salmo? El último Salmo, el 150, dice, todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Un animal puede cantar? ¿Una planta, un árbol puede cantar? Dice, todo lo que respira, y estos son todos seres vivos. Toda la creación, dice el Salmo, alabe a su Creador, alabe a su Dios, al que los hizo, dice. Ellos no cantan, ellos no alaban, no pueden alabar cantando. A los únicos que se les permite cantar, y bueno, por ahí los pájaros trinar también, en cierto modo decimos que son cantos de ellos, pero son un trinar, pero solo son los seres humanos. Pero toda nuestra vida tiene que ser una alabanza a Dios, como dice Pablo en Romanos 2, que somos, digamos, los que alabamos a Dios, todos aquellos que seguimos a Cristo, los que hacemos su voluntad. Eso es adorar y alabar al Señor. Así que, hermanos, si ustedes quieren realmente tener una amplia entrada al reino de los cielos y realmente llegar a ser partícipes de coronas y galardones, hay principios, y los vamos a ver hoy. Hay principios para llegar a eso. No es que cualquiera va a decir, y todos realmente van a tener coronas, todos van a tener recompensas o todos van a tener galardones. Vamos a ver en qué se diferencian estas cosas. Vamos al primer punto del punto 5. En el bosquejo, estamos en la segunda página del bosquejo, y dice, los cristianos que hayan puesto mucho de sí para ser fieles al Señor tendrán una premiación especial. Los apóstoles hablaron de las coronas de que el Señor daría a aquellos que no se conforman con un cristianismo nominal y de poca profundidad. Veamos algunas de esas coronas que Pablo y Pedro también han hablado de ellas. Vamos a ver la primera corona, la corona incorruptible. Primera Corintios, vamos allá. A ver quiénes van a alcanzar la corona incorruptible de gloria. Primera Corintios 9:25. Van a ver que todo lo que vamos a estudiar en relación a recompensa, coronas y galardones, todo tiene, haces esto y tenés. Así es. No es que va a ser simplemente dar porque Dios es tan bonito y le da a todo el mundo por igual. No va a ser así. Dice versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero ¿cuál es la condición para llegar a la corona incorruptible? Luchar y abstenerse. Ahí está, luchar por Cristo y abstenerse de los apetitos mundanos y luchar en una vida, como estamos hablando en la primera hora, en santidad. Realmente apartarnos del mundo, despojarnos de los vicios del hombre viejo y vivir una vida consagrada constantemente a Él, apartado de todo lo que sea el mundo, dice. Fíjense que el versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice, ahora orden, mandamiento, acá hay un imperativo, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora ya está hablando, fíjense, habla en singular, pero que todos podemos obtener. Los corredores atléticos de la época romana o hasta incluso hoy cuando miramos los Juegos Olímpicos, que este año justamente coincide que van a haber Juegos Olímpicos, nosotros vemos que los corredores comienzan a correr, pero ¿cuántos ganan la medalla de oro? Uno solo. Bueno, está el de plata y el de bronce. Pero digamos que entre esos tres se repartieron toda la premiación y capaz eran 20 los que corrieron. 10, 15, no sé cuántos corrieron. Acá nos hacen ver que si nosotros corremos todos y debemos correr, corred, dice, imperativo, mandamiento, corred de tal manera que lo obtengáis. Hay seguridad de obtener si corremos. Acá no está en que si usted va a ganar o llegar antes o no a la meta. Usted corre y termine la carrera. Y va a ganar, porque lo van a obtener. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a los filipenses? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Usted cayendo, tropezando, no tiene que correr y darle para adelante. Aunque las fallas a veces se le vengan y se le complique la historia y titubea su estantería espiritual en su vida cristiana, usted siga corriendo, medio caminando, medio cojeando, pero avance. adelante. No se quede parado y estancado porque el agua podrida, ¿por qué se produce? Por estancamiento. Por eso se produce el agua podrida. Incluso en un tanque, aunque el agua está quieta, está bien. En un principio decanta. Se cae toda la impureza y va quedando al fondo. Pero si esa agua persiste ahí sin que haya uso, sin que abramos canillas y usemos y demás cosas, ¿qué va a pasar con esa agua? Toma olor. Y una vez que toma olor, después ya toma putrefacción. Y así va el proceso de descomposición del agua. Hermano, cuando usted se estanca, usted es un hermano podrido. No es que le estoy diciendo, no le estoy insultando con esto. Lo que quiero decirle es que usted se va pudriendo en sí mismo. Usted al estancarse empieza a perder la vida. Empieza a perder el sentido de su existencia como cristiano en la tierra. Comienza a perder realmente la motivación que usted tiene para ser un cristiano acá. Empieza a, en cierto modo, a descuidar el llamamiento al que usted fue. Dios, en cierto modo, en Cristo, está, por así decirlo, sentado y mirando su carrera. Está observando su vida. ¿Cuánto va, usted va avanzando hacia Él y no quedándose en el camino para mirar a los costados como hizo Pedro y se hundió? Mientras Pedro miraba a Jesús, no importaban las olas, las mareas y cómo iban de aquí para allá el agua en el mar. Pero cuando él paró y comenzó a mirar todo, comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Corran. Corran la carrera, si se están cansando, pero caminen, hagan un pequeño respiro y una vez que recuperan esfuerzos, empiecen a correr de nuevo, pero corran para obtenerlo, porque lo van a obtener. Pero hay que correr para esa corona, esa incorruptible corona, esa inmarcesible, como dice Pedro también en su primera carta, inmarchitable, también debemos correr por ella. La otra corona dice: la corona de gozo para los ganadores de almas. Vamos a ver esa corona de gozo que vemos en Primera Tesalonicenses 2:19. Tenemos que ir un poco más adelante, que por ahí les cuesta los libros de la Biblia. Primera Tesalonicenses 2:19. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo les está diciendo cuál era la corona de él, cuál era esa corona de gozo en la que él se gozaba y en la que él realmente se, por así decirlo, vivía por eso, el haberle ganado a estos tesalonicenses para el Señor Jesús. Nosotros vemos en estas cartas que a ellos se les dice, a los tesalonicenses, se les está diciendo que el testimonio de ellos era tan grande que todos hablan de cómo vosotros os habéis convertido de los ídolos a Dios, al Dios vivo y verdadero, dice. Dejaron toda la idolatría en la que participaban en Tesalónica, dejaron todo lo que eran los sistemas de cultos, todos los sistemas, digamos, sacros a la mundana que tenían, para convertirse al Dios vivo y verdadero. Él realmente estaba, la corona de él, la corona que él también estaba esperando por el haber ganado a estos. Y creo que Pablo no ganó solo a los tesalonicenses. ¿A cuántos más ganó? Casi todas sus cartas están escritas a una iglesia. Efesios, a los corintios, a los gálatas. Galacia era una provincia, o sea, se componía de varias iglesias. Así que había muchas iglesitas por ahí en la zona de Galacia. Ganó a los efesios y a tantos más, a los colosenses, y así fue ganando. Después instruyó, también escribiendo cartas, e instruyó a Timoteo, instruyó a Tito y a Filemón, que también tenían iglesias que pastoreaban. A través de él se ganaron muchas almas. Hermanos, cuando vamos a predicarle a alguien de Cristo, nos estamos anotando un porotito más para quizás alcanzar esa corona. Nos estamos poniendo un maicito más para nuestro lado. ¿Se acuerdan cuando contábamos, cuando hacíamos matemática en la escuela? Bueno, hoy no hacen eso, hoy compran multibase y no sé qué más. Nosotros usábamos poroto y maíz. Cuando teníamos que hacer una resta, se nos iban los maíces. Cuando hacíamos la suma, venían los maíces o los porotitos. Y así hacíamos las cuentas en la matemática en la primaria. Pero, hermanos, cuando usted va ganando un alma, otro porotito más para la corona de gozo. Va ganando otra alma, otro poroto maíz para su. ¿Entiende? Le estoy ilustrando así en una forma quizás un poco más infantil, pero para que entendamos. Alma que usted gana, resultado que usted tiene en la presencia del Señor. Quizás acá usted no ve todas las bendiciones y resultados. Quiero decirle que todos estos sistemas de premiaciones, muchas veces ni siquiera los vamos a ver acá los resultados de eso. Capaz vamos a decir, tanto estoy trabajando, pero parece que ni siquiera veo el resultado de mi trabajo. Lo va a ver, hermano, no se preocupe. Si no lo ve acá, lo va a ver allá. Quédese tranquilo. Como dice el dicho, el Señor es buen pagador. Se acuerda de cada detalle que usted haya hecho en consagración y en esmero por Él. Vamos a la tercera corona, que es la corona de la vida. Para los que resisten las pruebas, también podemos ver esto. Santiago capítulo 1, yo creo que ya todos conocen porque muchas veces leímos ese pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Le voy a decir algo, hay un interesante proceso en todo esto. Primero usted tiene que correr para tener la corona incorruptible. Después tiene que ser un ganador de alma. Mientras usted va corriendo, le tiene que ir arrastrando a otros para que corran con usted. Le tiene que ir llamando a otros para que participen en esa carrera. Eso sería ganar almas. Y ahora dice que el que soporta la tentación y resiste la prueba tendrá la corona de vida. Ahora es el esfuerzo en la carrera. Comenzó la carrera, está invitando a otros a venir a esa carrera, pero ahora usted tiene que ser testimonio, porque la carrera no será fácil. La carrera va a tener muchos obstáculos. ¿Se acuerdan cómo es la carrera del cristiano, no? Comparado en el atletismo, habíamos visto ya varias veces, es con las vallitas, ¿no? La carrera de obstáculos que hay de 100 metros y 400 metros. Van corriendo y saltando y no tienen que tirar ninguna valla a medida que van por su carril. Nosotros tenemos un carril en el cual nos puso el Señor para que corramos. Una de las sendas en la pista de atletismo tenemos que seguir. Y ahí están puestos esos obstáculos. Debemos saber que a cada uno de ellos tenemos que resistir. El Señor no nos ha llamado a una vida cristiana fácil, de una carrera atlética de 100 metros libre, sino obstaculizada. Y cada una de esas pruebas tendremos que pasar. Pedro hace ver que nosotros tenemos que pasar en diversas pruebas. Fíjense, versículo 2 de Santiago también, 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra, aquí es lo importante para la corona, completa. Completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nada le debe faltar. Usted corra y aunque se tropiece con algunas de las vallas, levántese de nuevo y aunque le duele el tobillo o le pegó uno un poco con la canilla, usted levántese y rengueando, pero siga corriendo, no pare. Vaya tranquilo y acuérdese lo que dice el Salmo 92, versículo 12. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, dice. Usted no se puede quedar como justo tirado en la pista. Usted tiene el mandamiento del Señor de levantarse y continuar porque Dios le va a dar la fuerza para levantarse. Si usted no se levanta es porque usted no buscó la fuerza del Señor. Capaz buscó su fuerza, pero no la del Señor. Dice que nos acerquemos al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Cuando usted está en luchas y pruebas, hermano, usted no trate por sí mismo de levantarse y decir, bueno, listo, ya caí, me voy a levantar y voy a seguir. No, no, no, vaya al Señor y dígale, Señor, he caído, me he debilitado, dame fuerzas, anímame, ayúdame. Lean los salmos, están cargados de peticiones de parte de los diferentes autores pidiendo sostenimiento espiritual al Señor. ¿Usted quiere tener la corona de vida? Entonces, muy bien, perfecto. Sepa que para obtener esa corona, quizá toda su vida va a ser prueba. Quizá toda su vida van a ser tribulaciones y tentaciones que va a tener que resistir. Las tentaciones no son lo mismo que las pruebas. Las tentaciones ya son cosas que Satanás hace para que caigamos y dejemos al Señor. Al propio Jesús, el diablo lo tentó 3 veces para que dejara la voluntad de Dios, para que se dejara del ministerio que iba a tener que cumplir por nosotros y en beneficio de nosotros, pero Él no lo hizo. Ese ejemplo debemos seguir nosotros, mirando la palabra de Dios y resistiendo la tentación. Bueno, tenemos una corona más todavía, la cuarta. Corona de justicia para los que aman su venida. Vamos al famoso pasaje de 2 Timoteo, capítulo 4. Vieron que no era sino mal el tema de la recompensa, que hay mucho más para hablar todavía. Y eso que recién empezamos, todavía falta un montón todavía. Pero vamos al capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y acá la pregunta que queda latente es, ¿cuántos aman la venida? Una cosa es que sepamos de la venida del Señor, pero otra cosa es, ¿cuántos amamos la venida del Señor? La última oración en la Biblia, no pierdan por favor 2 Timoteo 4, la última oración en la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis, vayamos un ratito para allá. Acá está la oración, versículo 17 del capítulo 22. La última oración bíblica que yo por lo menos encontré es esta. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué dice el Espíritu y la esposa? Ven, Señor Jesús, ven. Y el que oiga la palabra de Dios también empieza a decir, ven, Señor, ven. ¿Cuántos de ustedes quieren que venga el Señor Jesús? Quizás en esta iglesia todos van a decir que sí, porque más o menos captaron ya la idea de lo que es la venida del Señor por sus santos, o sea, el arrebatamiento de la iglesia. Pero, hermanos, hay cristianos que no quieren que el Señor venga. Viven tan bien acá en la tierra, con su vida de doble filo, que están chochos. Ni piensan en la segunda venida de Cristo. Hace unos días atrás fuimos con un hermano de la iglesia a un lugar, a una pequeña iglesia ahí, y empezamos a hablar de estos temas y no tenían idea de lo que era el arrebatamiento, qué es la segunda venida, la gran tribulación y demás cosas que van a suceder, señales antes del fin y un montón de cosas. Hay muchos cristianos que no pueden decir, ven Señor Jesús o ven Señor. No pueden estar en la voz, digamos, incansable del Espíritu diciendo, ven, porque no saben ni lo que es la venida. No tienen idea ni lo que es la venida de Cristo por sus santos en el arrebatamiento de la iglesia. Seamos francos, ¿queremos realmente tener la corona de justicia? Yo creo que esta van a tener muy pocos. Esta corona, por lo menos en la generación de iglesia de hoy, de la iglesia de Cristo de hoy, creo que van a ser muy poquitos los que van a alcanzar. Porque lamentablemente, esta corona demanda una vida entregada totalmente al Señor. Que nos despojemos de los placeres que tenemos acá y nos despojemos de los deseos por alcanzar cosas en este mundo que tengamos. Pablo le dice a los romanos, a los que hay en el capítulo 8, les dice, las glorias de este mundo no se comparan a las venideras. ¿Entienden? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué anhelamos? ¿Realmente amamos la venida por nosotros del Señor? O dirá el joven quizás, no, yo primero quiero terminar de estudiar, quiero tener mi auto, quiero tener mi casa, me quiero casar, quiero tener un lindo esposo, una linda esposa, dependiendo del caso, quiero llegar a eso, y después recién que venga el Señor. No, ni espere eso, pues más en el mundo de hoy, para andar así, deje nomás. Lo del auto sí, va a usarlo para la obra y ayudar a la gente para llevar a la casa, y eso está bien, me alegra que compren un auto. Pero si es solo para echar pinta en la ciudad, que yo tengo un auto nuevo, me compré, mirá, yo trabajo y tengo. Si es para eso, deje nomás. ¿Entiendes? Si lo vamos a usar para la obra, para ayudar, para hacer algo, para poder trabajar, ir, seguir, hacer algunas cosas, está perfecto. Viajar, ayudar a los misioneros, al pastor, a veces acá, no sé por qué, pero me quiere llevar a todos lados. Yo no le pido, pero va, agarra su autito ahí, nos vamos a vagar por ahí. Vamos a pasear, charlamos en el viaje y después, bueno, predicamos, hacemos las conferencias y nos volvemos y así andamos. Pero hermanos, es por dar un ejemplo nomás. Usted puede tener muchas otras cosas que puede ofrecer para uso en la obra del Señor. Hay una hermana que está dando toda su casa y su terreno para que una obra se haga misionera en su casa. No le importa que le pisotean el patio, que le rompen las plantas, que le están echando a los perros para atrás porque están molestando ahí. Ella no le importa, está contenta porque los hermanos van a trabajar a su casa. ¿Cuántas veces tenemos cosas que podemos ayudar en la obra y no las queremos dar porque son nuestras? Nosotros, no, no, que no se gaste. No, no, porque no me gusta esto y aquello y aquello. Yo estoy a favor de mantener ciertas cosas en la privacidad de nuestra persona, pero muchas veces tenemos cosas que ofrecer. Quizás tenemos algo de dinero que ofrecer. Quizás tenemos víveres para ofrecer a esa hermana o hermano que por ahí no está muy bien y le vamos a ayudar un poco. ¿Entienden? Son muchísimas las formas en que podemos colaborar para la obra del Señor y no nos damos cuenta que sí lo podemos hacer. Porque amamos las cosas acá y no amamos la venida del Señor. Esa es la manera en que muestro que amo la venida del Señor. Cuando me empiezo o aprendo poco a poco a desprenderme de lo que es de este mundo y dar para la obra del Señor, ayudar a la obra del Señor en lo que sea. No estoy diciendo que usted agarre y venda todo y quédese en la calle. Tampoco estoy diciendo que a ese extremo tiene que hacer las cosas. Pero cuando podemos ayudar, ayudemos. Seamos un poco más bondadosos en lo que podamos. ¿Entienden, hermanos? Porque es la manera en que amamos, porque estamos pensando más allá que acá. Colosenses, terminamos en relación a la corona de justicia en Colosenses capítulo 3. Antes de Tesalonicenses está Colosenses. Y vamos al capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas, ¿de dónde? Las que están horizontales acá. ¿Eh? En las cosas de arriba. Si usted ama al Señor, si usted ama la venida del Señor, mire lo que usted puede lograr allá y no tanto acá. Si usted ha logrado cosas acá, bien, amén, gloria al Señor, porque el Señor lo prosperó y le ayudó. No estamos en contra que un hermano sea rico, que tenga 5 casas, 6 casas, que tenga 2, 3 autos. Nadie está en contra de eso. Pero ¿por qué tiene eso? Porque el Señor le dio, realmente lo prosperó, porque a veces pasa, el Señor a algunos le da mucho dinero, le da la posibilidad de ganar mucha plata. O no sé, van así nomás y lo que tocan es plata, ya, fácil, le va al negocio. Hay otros que no, hay otros que a veces estamos ahí peludeando, a ver si le damos manija al auto para que arranque y no pasa nada. Y vamos ahí despacito, apenas con lo justo. Dios en su diversidad ha hecho que algunos hermanos tengan más, otros menos, pero ¿para qué nos ha dado todo esto si nos dio mucho o poco? En lo mucho o poco que Dios le dio, usted debe saber que su mirada tiene que estar allá. Incluso Pablo hablando de los ricos, porque algunos dicen que la riqueza no es para el cristiano. Y yo siempre digo, yo quiero tener por lo menos 10, 15 ricos en la iglesia. Pero que sean ofrendantes, que entreguen y que podamos ampliar más el ministerio de la radio, que podamos ampliar más anexos, que podamos llevar más folletería, imprimir mucho folleto para que los hermanos se puedan cargar todos los domingos y en la semana ir a repartir literatura para alcanzar a otros para Cristo. Yo quisiera que haya muchos hermanos ricos acá, para que el dinero que se invierta se pueda hacer mucho más en la obra de lo que estamos haciendo. Somos como esa iglesia de Filadelfia que le dice al Señor Jesús, eres de poca fuerza, pero sigue adelante. Es cierto, no tenemos muchas posibilidades para alcanzar muchas cosas que quisiéramos, porque el aspecto material tiene su importancia, pero en las pocas fuerzas que tenemos podemos trabajar. Pablo dice que los ricos sean dadivosos. No está hablando mal de la riqueza, simplemente le está diciendo que sean dadivosos. Así que, hermanos, pongamos las cosas arriba y no en las de la tierra, dice. Porque habéis muerto a vuestra vida y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si ese es mi anhelo, si ese es mi amar la venida del Señor, hay una corona que a usted le espera. Hay una corona, hermano. A usted va a poder tener esa corona de justicia. Yo quisiera, hermano, que todos nosotros logremos alcanzar estas 4 coronas. La incorruptible, la del gozo, la de la vida y la de justicia. Que todas ellas podamos alcanzar. Dios permita que logremos tener tanta fuerza espiritual de Él en nosotros para poder alcanzar estas 4 coronas que Él nos ha dado. Estas coronas no son para muchos, pero quien las pueda poseer será grande en el cielo. Pero no debemos tomar, aquí hay otra cosa que vamos a ver también para terminar, pero no debemos tomar esa coronación de glorificación a nosotros, sino que ellas nos permitirán estar más cerca de la gloria de nuestro Señor, pero éstas tendrán que ser puestas a los pies del Señor en completa humillación y adoración a Él. Apocalipsis, vamos un ratito ahí, terminando ya este estudio en esta mañana. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 4, y después tenemos que saltar al 10 al 5. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Saltamos ahora al 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Y después que echan, dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si usted, le recomiendo esto, una recomendación personal, si usted alcanza, no sé si una, por lo menos una de las coronas alcanza, yo creo que los que alcanzan una van a alcanzar las otras tres, porque realmente para alcanzar cada una de ellas demanda un gran esfuerzo. Pero si usted alcanza una de esas, acuérdese, no es para que usted se ponga la corona, no sé cómo va a ser esa corona que el Señor le va a dar, pero no es para que usted se ponga y le mire, yo me gané. Va a estar en el tribunal de Cristo y yo me gané una, me gané dos, entonces usted pone una y la otra más arriba. Entonces más alto, más se ve que usted tiene corona todavía, ¿no? No va a ser para eso. Usted no se va a ganar coronas para que usted ande corbata arriba, cuellito bien arreglado y diciendo a todos, ¿vieron que mi esfuerzo valió? ¿Vieron que yo fui un buen cristiano? Mirá cómo me premia el Señor, me dio coronas. No va a ser para eso, hermanos. Allá no vamos a tener tiempo de venir a tirarnos unos lances ante los otros hermanos que son más pobres en recompensas o que quizá ni pudieron llegar ni a un cuarto de corona. Esas coronas que vamos a ganar, lo único que vamos a tener que hacer con ellas y que en cierto modo vamos a tener que tener en cuenta es que si las ganamos sencillamente fue porque Él lo quiso dar. Pero cuando tengamos que postrarnos a adorarle a Él, en cierto modo estos 24 ancianos representan la iglesia consumada, completa en su presencia, vamos a tener que realmente echar nuestras coronas ante Él, porque todo fue para Él y para su gloria y su poder. Y si hemos tenido esas coronas fue porque a Él se le ocurrió darnos en su beneplácito y buena voluntad para con nosotros, no porque verdaderamente las merecíamos. Yo le voy a decir algo, hermanos. ¿Saben la actitud que debemos tener en relación a lo celestial? Es que nosotros debemos estar tan agradecidos a Dios, aunque no nos pagara nada, aunque no nos hubiera dado un solo premio, nosotros deberíamos estar contentos por el hecho que nos haya salvado y librado de la condenación eterna. Por ese motivo nomás ya tendría que ser para nosotros agradecer y laburar hasta no más poder. Si hay que sacrificar horas de sueño, sacrifiquemos. Si hay que realmente sacrificar a veces posibilidades porque la obra del Señor lo demanda más, mejor, no importa. Pero ya por eso nos hubiéramos tenido que esforzar, por la gran salvación y por el gran amor con que nos amó. Si esa es la actitud que usted tiene, para usted las coronas y las recompensas, los galardones, eso ni le importa a usted. Es como algo automático que llegará a su vida, pero es porque realmente el Señor vio la actitud de humillación que usted tuvo. Se humilló ante Él y agradeció la salvación tan grande que Él nos ha dado, que con temor y temblor debemos cuidarla, guardarla para no caer y no desmayarnos. Cuando hablo de temor y temblor, no estoy hablando que si usted no cuida su salvación, usted ya la perdió, porque eso le va a decir el arminiano. El pentecostal le va a decir eso. Le estoy diciendo que si usted no cuida su salvación, usted está descuidando su testimonio cristiano. La salvación usted no la puede ganar. Usted no la puede retener porque la salvación la hizo Cristo totalmente, completamente, como vimos la semana pasada. El tribunal de Cristo no va a ser para ver si usted es salvo o no, si usted se portó bien o no se portó bien. El tribunal de Cristo es solo para que se manifieste lo que usted fue como salvo. La salvación que Cristo ganó para usted y la compró completamente y Él solo pagó el precio. Nadie más. Así que, hermano, esfuércese por la gracia del Señor, le dijo Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia del Señor. Esfuércense, hermanos, esforcémonos todos juntos para que la obra avance más, para que más almas sean ganadas. Y si hay pruebas, que todas esas pruebas sean vencidas. Si hay tentaciones, todas sean resistidas. Y si muchas veces hay que correr, tropezar un poco, corramos y tratemos de alcanzar. Alcancemos habiendo encontrádonos corriendo para la obra del Señor. Y si morimos, que haya sido trabajando. No durmiendo en los laureles, quejándonos y diciendo a los hermanos, ¿por qué no oran por mí? Nadie me viene a visitar. ¿No le pasó eso que a veces encuentra un hermano por ahí de esos rezongones y dice, yo no voy más a la iglesia, pero a mí nadie me viene a visitar. Estoy enfermo, tuve esto, tuve aquello. Nadie me vino a visitar. ¿Y quién es usted para que le vayan a visitar? ¿Quién soy yo para que me vayan, me vengan a visitar? Si están trabajando en la obra del Señor y si están haciendo realmente lo que tienen que hacer en la obra del Señor, ¿soy tan importante que me tienen que venir a visitar? Está bien, qué lindo si vienen a visitar. Yo no estoy diciendo que no vayan a visitar, vayan. Es bueno hacerlo, es correcto hacerlo. Pero hermano, si usted está enfermo y nadie le vino a visitar, mejor, porque puede ser que usted tenga una enfermedad que le va a contagiar al otro y van a ser dos enfermos en vez de uno. Y ahí ya se complica la obra del Señor porque hay menos gente trabajando. Hermanos, como hablábamos con un hermanito ayer, la autocompasión es peligrosa en la vida cristiana. Cuidado. No sean autocompasivos, al contrario, busquen siempre compadecerse de los otros, pero no por ustedes mismos. Nosotros somos vil pecadores, que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Nada merecíamos, pero Cristo vino y murió por nosotros. Nuestro Padre, gracias por tu palabra y por tu amor. Gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz por nosotros. Y gracias, Señor, porque nos has dado esta promesa que tampoco la merecemos, de tener estas coronas de acuerdo a cómo cumplamos los requisitos para alcanzarlas. Señor, sabemos que con el solo hecho de haber llegado a alcanzar la salvación, eso ya nos bastaría, nos debería bastar. Pero tú, en tu inmensa bondad, tú quieres ir más allá de la salvación. Quieres ir más allá solamente del hecho de darnos una vida eterna cerca tuyo. Gracias porque nos has dejado todo esto que nos anima más todavía a trabajar y a saber que si lo alcanzamos, podemos estar más cerca de tu presencia. Que ese sea nuestro sentir, Padre nuestro, en nuestra vida. El poder alcanzar todas estas cosas porque anhelamos estar cerca tuyo. No solo en el futuro, sino también aquí y ahora. Estar más cerca de tu presencia, estar en una comunión cada vez más íntima, más profunda contigo, entregada hacia ti. Señor, perdona nuestras falencias, nuestros pecados, nuestras debilidades, porque todos las tenemos. Y te rogamos, Señor, que como iglesia podamos trabajar más y mejor, que los jóvenes, Señor, quieran consagrarse más, que los más adultos puedan ofrecer más cosas para que tu obra avance más, pero que todo lo hagamos de un corazón sincero, de un amor hacia tu persona no fingido, ni para ser vistos por los hombres, sino que realmente nosotros trabajemos para tu obra, honrándote en lo poco que podamos tener, pero que te honremos a ti y te demos toda la gloria en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.